Se desarrollan con vigor las actividades de los grupos de agitación artística de veteranos de guerra en ocasión del aniversario 63 de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria. Decenas de grupos formados en todo el país ofrecieron su función en más de 36.500 ocasiones durante 5 años últimos. Y de esta manera, estimularon a las masas para que vivieran y trabajaran con el espíritu y estilo de lucha mostrados por los defensores de la patria de la década de 1950.